Agua 2 de 19 a 20 horas con la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Hola a todos, volvemos luego de que el anterior programa tuvimos aquí al Grillo y al Poche de visitantes presentándonos la música que escucha Llegas. Esta semana presentamos la ya anunciada Nada de Tractores Amarillos, Lo que yo quiero es un Lada, nuestro automovilístico programa, así que están invitados. En este programa volvemos con la variedad musical que nos caracteriza, presentando debutantes como Radiohead, Big Black, Jerry Lee Lewis, entre varios otros. También contamos con el regreso de Blind Melon, los Beatles, los Doors y muchos más. Entonces queda invitarnos a todos a subirse a nuestro Lada y a acelerar como locos. Ya saben, cada semana con un tema distinto y la elección musical, las canciones, los comentarios y las lecturas que, bueno, tampoco ya tenemos. Bueno, giran en torno al tema definido, ¿no? Y en este caso son los autos. Por eso vamos a encontrar hoy día Cadillacs, Ladas, obviamente Galaxies, Mustangs, camiones Volvo y de todo un poco. También queremos agradecer a ustedes por su apoyo incondicional, participación y aliento. Sigan participando, esperamos sus comentarios, sugerencias, propuestas, críticas y demás aportes. Ya saben, llamando a la radio al 455-3040 o escribirnos al mail musicaytodos@gmail.com o si no, pasarse por el blog, ya saben, musicaytodos.blogspot.com y dejar ahí un comentario. No se olviden que estamos en plena encuesta para saber qué programa quieren que vuelva al aire. Por ahora la revolución no será realizada en español, lleva la delantera por casi el doble de votos a las 12 barras del Candiamán. Sigan votando, que esto todavía no está definido, apenas quedan 7 días para la encuesta. Antes de comenzar, queremos anunciar que si alguien de la audiencia tiene un Lada, que nos llame para contarnos cómo es tener uno de esos autos, ¿no? Y en especial esos chipsitos, que son la joda, ¿no? Sí, son la joda. O dejen un comentario en el blog si es que está escuchando eso por internet. Prometemos premiarlos, ya saben, así que háganse notar, dueños de Lada, que creo que es el auto del camarada, ¿no? Porque viene de Rusia, algo así. O también que son la peor. No, también no. Bueno, comencemos con Nada de Tractores Amarillos, Lo que quiero es un Lada. Y arrancamos el programa con un debut. Es hora de escuchar a un genio del sintetizador, que por el increíble éxito que tuvo este tema que vamos a escuchar, su prometedora carrera no volvió a ser la misma. Es solo escuchar la alienante y robotizada canción, capaz de transmitir la frialdad mecánica de los autos, bueno, de Gary Noonan, que apropiadamente se titula Cars. Vamos con él. Here in my car, Extraído del The Pleasure Principle, este tema nos presenta una compleja construcción de sintetizadores que conectados a un pedal wah-wah obtienen este sonido tan peculiar que hace que se hace reconocible la canción donde sea que estemos gracias a esa perfecta y opresivamente ominosa atmósfera maquinal. Y bueno, la letra fue escrita por Gary Numan cuando, bueno, después de ser víctima de lo que se conoce como road rage o ira del camino, y estuvo a punto de ser golpeado por unos malhumorados conductores, así que tengan cuidado, a lo mejor al próximo al que le levanten la madre por no dejarlos adelantar, componga el tema más importante del año, ¿no? Bueno, continuando, es hora de presentar a la banda liderada por el desaparecido Mr. Mojo Rising, un sujeto muy relacionado con los autos y las rutas americanas. Verbigracia a Riders on the Storm, ahora escuchamos, todavía prefiriendo los Lada, Car Hits by My Window de los Doors. Hits by my window like the waves down on the beach. The cars hits by my window like the waves down on the beach. I got this girl beside me, but she's out of reach. Headlight through my window, shining on the wall. Headlight through my window, shining on the wall. Can't hear my baby, though I call and call. Este tema perteneciente al LA Woman del 71, con tonos muy bluseros, comprueba que los autos pasan y pasan por infinitas carreteras mientras uno puede estar haciendo de todo, y cuando decimos todo nos referimos a absolutamente todo. ¿O no le van a creer al que fue la encarnación de Dionisio que también eso se puede hacer? Ahora nos toca presentar unos artistas que ya fueron escuchados la anterior semana. Traídos por el Grillo y el Poche, presentamos a los Jefes, como ellos los nombraron, a los Beatles, con su melódicamente inocua Drive My Car. Bueno, hay pocas cosas más que se puedan decir de la banda que cambió la historia del rock, ¿no? Aquí estaba en una etapa de transición, pasando a hacer algunas cosas más interesantes, más maduras, después de su primera etapa, digamos, más simple. Bueno, pero este tema que es Drive My Car, también, según el mismo McCartney, la frase Drive My Car en una jerga blusera es un eufemismo para, bueno, ya saben qué, lo mismo que medir el aceite, cambiar las gomas, no sé qué más se dice, y no se haga, bueno, ya saben de lo que estamos hablando. Y bueno, es la segunda vez que pasa, ¿no? ¿Por qué me tocan a mí siempre decir, no? No sé, eso ya. Siguiendo con el tema, ahora presentamos a otros debutantes en el programa, una banda favorita nuestra y que se hizo esperar por mucho tiempo, demasiado en realidad, pero bueno, del magistral OK Computer, que en semanitas más va a cumplir ya 10 años, les presentamos Airbag. Oh, finalmente 41 semanas después aparece Radiohead con el tema que abre el disco OK Computer, fabuloso por donde se lo mire, y que nos narra cómo una ridícula bolsa de aire, un airbag, puede ser tan importante. De hecho, Tom York comenzó a escribir este tema cuando leyó un aviso que decía "An airbag saved my life", que quiere decir una bolsa de aire me salvó la vida. Y bueno, ya sabemos eso, hay que agradecer por salir vivos cada vez que nos bajamos de un auto. Más pruebas de esto más adelante en el programa. Continuando, es tiempo de poner a Quinta, porque presentamos a Jerry Lee Lewis cobereando una de las tantas canciones de autos que tiene The Boss, ¿no? Bruce Springsteen. Aquí vamos con el octogenario de Killer y Pink Cadillac. Tremenda versión de un clásico automovilístico de Bruce Springsteen, que es el amo absoluto de las canciones dedicadas a los autos, y no podía faltar por consecuencia en este programa, y aparece haciendo coros en esta versión de su tema propio. Y bueno, extraído del Last Man Standing, el último disco de Jerry Lee Lewis, lanzado el año pasado, y que demuestra que a pesar de estar cerca de los 80 años, el señor Lewis, The Killer, es todavía capaz de hacer cosas que personas que tienen 50 años menos que él no hacen. Así que salud por él y larga vida a los viejos valores. Y ya sabemos, como los autos, los modelos clásicos suelen ser los más valiosos. Y Pink Cadillac tampoco es un primor de inocencia, descubrir por qué es tarea de ustedes, ¿no? Y bueno, para que aprovechen el tiempo de la pausa también y descubran eso, porque es hora de irnos a una pausa. Y señores, yo sé que usted tiene un lado, señor, señora, no evite llamar al programa al 455-3040, hágase notar, obtenga el reconocimiento de la comunidad, tal vez está manejando ahora mismo su lado, así que llámenos, yo quiero tener un lado y bueno, mejor vámonos a una pausa. Bueno, continuamos aquí con Nada de Tractores Amarillos. Lo que yo quiero es un Lada en la música que escuchan todos. Y ya saben, como dijo Javier antes de la pausa, háganse notar, por favor, conductores del Lada. Y si no tienen un Lada y conocen a alguien que tenga un Lada, igual llamen al 455-3040 o déjenos un mensaje en el blog musicaytodos.blogspot.com, donde también pueden escuchar este y los anteriores 40 programas, bajárselos, dejar comentarios, también votar en las encuestas. Esta semana se cierra la anterior encuesta, digamos, para decidir qué programa querían escuchar. Sigue en la delantera La Revolución No Será Radializada en Español, le sigue bastante lejos Las 12 Barras a través de la Historia del Candiamán, y detrás subió, me parece, Guitarras, Ángeles y Demonios, y desfalcó finalmente a Los Autoindulgentes, que están ahí cito por un voto de diferencia. Así que en estos 7 días depende de ustedes, pero tampoco voten 18 veces por la misma opción, eso ya es como que mano negra, ¿no? Y no vale así. La siguiente semana vamos a tener una nueva encuesta que va a ser para decidir qué segunda parte de este programa vamos a tener. Les vamos a poner unas canciones relacionadas con los autos y de acuerdo a la votación van a entrar ellas, ¿no? Y algunas de esas son como Buick Fix de Bob Dylan, Black Limousine de Rolling Stones, El Camino de Wind, Turn This Car Around de Tom Petty, Autobahn de Kraftwerk, o Kraftwerk, no se considera en alemán, Cadillac de Bob Dylan, Used Cars de Bruce Springsteen, Always Crashing the Same Car de David Bowie. A ver, Luis, dale voz a la otra mitad. Ya después tenemos Chilanga Banda de Café Tacuba, Brand New Cadillac de The Clash, MFC de Pearl Jam, Jaguar de The Who, Long Man You Run de Neil Young, Mercedes Benz de Janis Joplin, Police Track de Los Dead Kennedys, Red Barcheda de Rush, Rental Car de Beck, Tampered Underfoot de Led Zeppelin y Terraplane Blues de Robert Jones. Y si se nos fue alguna, nos pueden recordar dejándonos un mensaje, y la siguiente semana ya la habilitamos esta larga encuesta y ustedes vuelven a decidir qué van a escuchar en la música que escuchan todos. Continuando con el programa, cambiamos de caja y presentamos a Blind Melon, un tema traído a la memoria por Loli Meleán. Hablamos de Galaxy, canción dedicada precisamente al Galaxy que tenía Shannon Hoon, un auto que amaba realmente un montón. Vamos con Galaxy. parece que un auto es el segundo hogar de cualquiera, y si me preguntan a mí, pues yo también escribiría una canción a mi auto, pero yo no tengo, así, y no creo que tenga menos. Bueno, si algún día tengo, quisiera que sea un Lada, que es como la respuesta soviética a los Volkswagen, ¿no? El auto del pueblo ruso, así, fabricado en la URSS. O la peor. No, tampoco. A menos que me quieran regalar uno, ¿no? A ver si hacemos algo, ¿no? Al menos una colecta de beneficencia, así me compro cualquier cosa para poder rodar, porque realmente es un desastre los embotellamientos y depender del transporte público. Pero ya estamos divagando, así que mejor seguir con el programa. Y bueno, si alguien ama su auto, lo usa para practicar corridas, para afianzar su masculinidad. Eso va dedicado especialmente para Liu y Paula. Entonces, este es su himno. Así que para todos los amantes del hot rod criollo, incluso los que ponen fotos de Angelina Jolie sobre el capó, va MC5 con Thunder Express. Kick up the jams, motherfucker. Let's say Thunder Express de MC5 ya había estado en cartelera para el programa dedicado a los autotransportes. Bueno, esta canción extraída de un disco no oficial de la banda de MC5 nos incita a retar a cualquier auto que nos cruce en una carrerita, ¿no? Sabedores de que el nuestro es mejor que todos, aunque tal vez no lo sea. Pero eso sí, no se olviden revisar si el tanque de gasolina está lleno, porque a veces pasa que en medio de una largada por ahí te quedas sin gasolina, ¿no? Así es, y ojo, esta tampoco era una canción en la que hable de autos sin intrometer parafernalia sexopática. Y te tocó a vos ahora decir. Ni modo. Continuando con el espíritu, tenemos una canción que relata lo que hacen los camioneros. Prefiero no entrar en detalles, así que mejor escuchamos a Big Black con The Power of Independent Track. Y como es mala educación frenar para, o no frenar, mejor dicho, para que los abuelitos crucen la calle, algo que estoy seguro Steve Albini no haría, se les adelantaron otros grandes corredores, los probables inventores del speed metal, con uno de sus máximos himnos a pura fuerza guitarrera. Ahí tuvimos a los venerables Deep Purple con Highway Star, y les ganaron los arrancones, ¿no? A Big Black. Sí, sí, seguramente se quedaron sin caso. Tomado de su disco 72, Highway Star Fundacional, donde los haya en este tema, los Deep Purple no tienen empacho de dedicarle una explícita salutación descriptiva a un auto. Y bueno, en lo musical hay que destacar tanto el pavoroso solo de Richie Blackmore como el interludio de Bach al que nos invita John Lord. Y nada más pensar que esta bestia, como Ian Gillan incluido, estuvo por nuestro país hace unos 11 años ya. ¡Wow! Esos irreparables pecados de juventud. Y bueno, ahora sí vamos a escuchar a Big Black con The Power of Independent Tracking, a Steve Albini y los muchachos del Noise Rock, así que vamos con esta canción. Steve Albini nos presentaba de su infaltable disco Songs About Fucking, esta visión suya acerca de los camioneros y su sacrificada labor, ¿no? Bueno, cada quien tiene su percepción de las cosas, en su sensorium, ¿no? Como diría Walter Benjamin. Ya. Soy comunicador, déjeme por favor. Ya, no te vas al main tampoco. Y bueno, en una autopista paralela a la de los Deep Purple, apenas un año antes, arrancaba otro monstruo con motor valvular de 6 cuerdas. El glam rock, a no confundirse con el glam o hair metal, comenzaba a rodar de la mano de Mark Bolan, T-Rex, Tony Visconti y un poquito después de David Bowie, Lou Reed y bueno, tantos otros. Con la fuerza del primer rock and roll y los temas similares al blues y esa raíz común, no extraña escuchar temas roteros como Gypster de T-Rex que vamos a escuchar ahora. Please learn to behold. I call you Jagger. Bolan arrancó como un folk rocker más, pero con el Electric Warrior del 71, de donde proviene el tema Jeepster, se transformó en una Fórmula 1, género vilipendiado hasta hace pocos años. El glam, y en particular Bolan, han sido siendo recuperados de a poco, citados entre las influencias de artistas geniales y tan nuevos como Devendra Banhart, por ejemplo. Y no olvidemos también que Mark Bolan murió en un accidente de autos, coincidencias tiene la vida, ¿no? Y justo como hace 30 años, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue hace 30 años más o menos. Seguro que sí, qué grave, ¿no? Pero bueno, se nos acabó el tiempo, nos quedamos sin gasolina. Esperamos que les haya gustado dar unas vueltas en nuestro querido Lada. Y todavía, si tienen un Lada, pueden dejar los mensajes en el blog, no se olviden. Ajá, nos queda mucho camino para recorrer, pero ya estamos planificando una segunda parte. La que ustedes van a definir por la encuesta que les hemos contado, así que pásense por el blog, ¿no? Así es, así que nuevamente agradecemos su compañía y contamos con tenerlos de vuelta pronto. Esperamos que hayan disfrutado el paseo y los esperamos la siguiente semana. Recuerden pasar por el blog, musicaytodos.blogspot.com, para dejar comentarios, bajarte este y los otros programas, votar el programa, bueno, y dejar más comentarios, sugerencias, escribirnos si no a musicaytodos@gmail.com. Un saludo para todos los que nos siguen, JP que volvió, Adrián que nunca se pierde, y bueno, a todos los demás que nos apoyan desde el silencio, pues va un gran saludo. A Loli, a Grillo, a Poche. No, a todos, sí, a todos va un gran saludo, y bueno, esperamos tener la siguiente semana. A las Hot Rodders también. Bueno, ha sido todo por hoy, mil gracias por su compañía, los esperamos en el siguiente programa. Va un saludo a nombre de la música que escuchan todos. Chao, no se olviden que la hada es la peor cagada. Chao. Chao. trip, take a little trip, take a little trip with me.